8:06 a.m. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur, que hoy comenzó con Dulces Sueños, versión del tema grabado originalmente en lengua inglesa, titulado Sweet Dreams. Esta versión es de Rita Indiana y los Misterios de la República Dominicana. Queremos saludarles esta mañana en nombre de las trabajadoras, los trabajadores y el ministro Fidel Barbarito, todos de acá del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de Alba Ciudad a esta hora se encuentra Luis Erloyo. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono y hasta las 9 de la mañana. Les quiero recordar todas las vías de comunicación. Nuestra cuenta oficial en internet es www.albaciudad.org. También puede visitar nuestra cuenta de Twitter, @albaciudad. Si nos quiere mandar algún mensaje de texto, está a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la combativa Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene varias vías para comunicarse. El Twitter es @RadioRebelde915 y tiene disponible el 0416-523-9385. 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Hoy hemos diseñado el programa para hablar como tema central de lo que ocurre por estas horas en Europa y básicamente alrededor de la política exterior de Rusia, la situación en Crimea y en Sebastopol. Así que ese va a ser el tema central del día de hoy. Vamos a conversar con ustedes algunas informaciones más, pero ese va a ser como nuestro plato fuerte. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Corazón venezolano del comandante Hugo Chávez, corazón que inspiró a muchos a crear en esta tierra, así como los creadores musicales. Por eso le vamos a poner música hecha en la casa. Esto es de la agrupación El Pacto, son de Barquisimeto, hacen música regional con carácter universal y este tema se llama Chimborazo. Otro planeta y el ventarrón me alegra. 8 de la mañana, 12 minutos. Quiero contarles un día como hoy, 19 de marzo de 1888, nace en Mérida Caracciolo Parra Pérez, abogado, diplomático, historiador y político venezolano. Estando en España, fue llamado por el presidente de la República, general Isaías Medina Angarita, quien lo nombró canciller en 1941, cargo que ocupó hasta el año 1945. Finalmente se fue a vivir a París, donde se dedicó a terminar su obra sobre el general Santiago Mariño, la cual presenta un amplio panorama del proceso político y militar durante el país la primera mitad del siglo XIX. 19 de marzo, día de San José, y hay fiesta en el Orsa. Un día como hoy, de 1818, fue fusilado el teniente coronel José María Blanco, valiente oficial del Ejército Libertador. Fue fusilado por órdenes del jefe realista Francisco Tomás Morales. Blanco, oriundo de Barquisimeto, se alistó en el Ejército Patriota cuando estudiaba en Mérida y la ciudad fue liberada por el libertador Simón Bolívar durante la campaña Admirable. Y el 19 de marzo de 1738 nace José Gabriel Condorcanqui Noguera, también conocido como Túpac Amaru II, en Tinta, Perú, en el seno de una familia indígena noble y adinerada que se dedica al comercio. Al ver los abusos e injusticias de los corregidores, será el líder que encabezará la mayor rebelión de corte indigenista e independentista durante el virreinato de Perú, y el primero en pedir la libertad para toda América y en decretar la libertad de los llamados negros, los esclavos africanos. Coordenada musical. Mire, les traemos este tema musical. Es una banda formada en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, en la década de 1970. La misma gente ha editado 6 discos, el último en el año 2008 aproximadamente, titulado Somos Todos, donde destaca el tema Psicoterapia. El primer disco de la misma gente se tituló Por Fin. Incluye el tema Lluvia, que es una de las más reconocidas y valoradas canciones dentro de la corriente del rock en Venezuela. Ese tema se lo vamos a poner a continuación. Cuando era un niño y veía caer la lluvia, que no me dejaba jugar. No sé precisamente lo que sentía, solo sé que ahora no es igual. Porque ahora cuando llueve, sé que en donde tú estés, entristeces un poquito y te tomas un café. Te abrigas y en un rato no tienes nada que hacer. Y tal vez entonces en mí pienses. La lluvia es triste y más si ya hay tristezas y algún vacío por llenar. La lluvia es fría y más si te das cuenta de que en tu alma nunca va a escampar. Y que cuando llueve, no es que llueve, es que Dios aprende. Canción sin terminar, otra canción sin terminar por tu culpa. Lluvia moja jardín. Lluvia, dile lo que yo no sé decir. Lo que yo no sé decir todavía. Porque ahora cuando llueve, sé que en donde tú estés, entristeces un poquito. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los representantes de las autoridades de Crimea y Sebastopol firmaron el acuerdo sobre la adhesión de la República y de la Ciudad Federal en calidad de nuevos territorios de la Federación Rusa. El presidente Vladimir Putin, el presidente del Consejo Estatal de Crimea, Vladimir Konstantinov, el primer ministro de la República de Crimea, Sergei Aksionov, y el alcalde de Sebastopol, Alexei Chali, firmaron un acuerdo interestatal sobre la integración de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación de Rusia y la formación de dos nuevos territorios federales. El documento será dirigido al Tribunal Constitucional para ser revisado y luego al Parlamento ruso y al Crimeo para su futura ratificación. Los territorios de la República de Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol son determinados por las fronteras existentes a la fecha de su adhesión a la Federación Rusa. Así lo especifica el texto del tratado. Cabe mencionar que a partir del mismo día de la adhesión en los nuevos territorios federales entra en vigor la legislación rusa. De este tema nosotros les vamos a hablar más de inmediato. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 20 minutos. En la línea se encuentra José Antonio Ejido, es analista de temas internacionales, especialista en temas relacionados con Europa. José Antonio, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Ernesto J. Navarro. Estamos aquí a la orden. Bien, yo comenzaría preguntándote cómo puede calificarse lo ocurrido de luego de esta firma de adhesión de estos territorios a la Federación Rusa. Mira, es un terremoto de la geopolítica mundial que va más allá de la cuestión local o de la cuestión regional. Porque Rusia y el pueblo de Ucrania y de Crimea lo que han hecho es responder a la enorme provocación organizada por los servicios secretos occidentales y la OTAN de instalar mediante un golpe de Estado violento y fascista a una serie de grupos neonazis en el poder central de Kiev, que el señor Obama se permite decir con un cinismo inaudito que eso es el gobierno legítimo de Ucrania, ¿no? Entonces, cuando esas bandas de neonazis estaban asaltando el poder, el Parlamento Regional de Crimea, que era hasta poquitas horas, una región autónoma, en ruso se llama Oblast, una región autónoma de Ucrania, advirtió con mucha claridad que si los neonazis, esas bandas de criminales, tomaban el poder mediante la fuerza, sin ningún tipo, por cierto, de elección ni ninguna formalidad de la democracia burguesa, que tanto dice apoyar el señor Obama, e inmediatamente el pueblo de Crimea saldría de Ucrania y pediría su adhesión a Rusia. Y es exactamente lo que ha pasado, ¿no? El pueblo de Crimea ha organizado un referéndum, no ha habido ningún tipo de golpe de Estado, una participación del 80%, del 85% de la población, ha dicho que no tienen nada que ver con las autoridades criminales de Kiev, insisto, autoridades totalmente o aparentemente supuestamente legitimadas por el señor Obama, de manera que si la señora María Corina Machado toma el poder mediante un golpe fascista, inmediatamente será reconocida, como ha hecho con las autoridades de Kiev, por el señor Obama como el gobierno legítimo de Venezuela. Eso es exactamente la ideología del señor Obama y del imperialismo norteamericano, ¿no? Que se aplica en Crimea, o en, perdón, en Kiev, en Ucrania, y que mañana se puede aplicar en Venezuela o exactamente en cualquier lugar donde a ellos les dé la gana. Entonces, el pueblo de Crimea, más el pueblo de Sebastopol, ha expresado de manera democrática su voluntad de incorporarse a Rusia. Rusia los acepta. El este de Ucrania está resistiendo a las autoridades ilegítimas neonazis. Neonazis, hay que recordar que exactamente esa es la ideología, que no la ocultan, de esos bandoleros que han tomado el poder allá. Y lo que se está produciendo es un reacomodo regional con carácter de desafío al hegemonismo norteamericano. ¿Por qué? Porque dos regiones y dos repúblicas que pertenecen a Moldavia, que es una república antiguamente soviética que está junto a Ucrania, también han pedido su adhesión a Rusia, ¿no? La República de Transnistria, la República Moldava de Transnistria, y la región de Gagauzia, ¿no? Otras regiones sometidas a la presión del imperialismo, que pertenecían a la Unión Soviética en la era de paz y de fraternidad entre los pueblos, están pidiendo ponerse bajo el sombrero, bajo la protección militar y política de la Federación de Rusia, que se convierte así como en un eje vertebrador de una unión de los pueblos que quieren resistir a las provocaciones que lanza el señor Obama, el imperialismo norteamericano, en crisis, y sus organismos de desestabilización, José Antonio, ya sean la OTAN y la Unión Europea, de manera que no es, como digo, un conflicto regional, sino un desafío a escala global al imperialismo norteamericano. Ya Rusia ha dicho que si hay sanciones, inmediatamente van a cambiar de socios comerciales internacionales, por lo tanto, que estamos asistiendo, seguramente, si Obama y el imperialismo prosiguen la provocación, al surgimiento de un pétreo bloque económico y militar entre China y Rusia, ¿no? Esto es la consecuencia de las locuras del señor Obama, ¿no? Mira, José Antonio, nos has dicho que el referéndum que manifiesta la voluntad de los ciudadanos de adherirse a la Federación Rusa tuvo un respaldo de un 85%. ¿Cómo puede explicarse este abrumador respaldo? Porque en cualquier parte del mundo un resultado electoral como eso es una paliza para los que se oponían. Hombre, mira, Crimea es una península en el Mar Negro, históricamente había pertenecido a Rusia. En los años 60 el señor Khrushchev trasladó la región, el Oblast de Crimea, a Ucrania, lo cual no fue bien recibido por el pueblo ucraniano, que tiene una cultura mayoritariamente rusa y eslava, aunque también hay pueblos de otras nacionalidades como correspondía al espacio soviético. Pero bueno, fue dramático en aquel momento porque, insisto, existía la Unión Soviética, la fraternidad entre los pueblos y los órganos de seguridad que aseguraban la paz entre los pueblos y el control a bandas criminales organizadas por la CIA, ¿no? Sí. Al desaparecer la Unión Soviética y al producirse la penetración de los servicios occidentales, de los monopolios, de las multinacionales y la decadente cultura europea occidental, se desestabilizó el orden soviético y dando como resultado la discriminación, la persecución de las personas de cultura rusa y dando como resultado, después de 20 años, la última provocación de estos neonazis. De manera que no estamos solamente ante una cuestión cultural por el hecho de que los habitantes de Crimea sean mayoritariamente rusoparlantes, sino estamos ante la necesidad política que tiene el pueblo de Crimea de no ser gobernado por bandidos, por neonazis, por adoradores de los criminales que en la Segunda Guerra Mundial son responsables del asesinato de miles y miles de personas de la población civil a las órdenes de las divisiones de las SS, ¿no? Ellos, estos mismos neonazis, organizaron una división SS. Las SS eran los cuerpos especiales genocidas del régimen hitleriano, con los que eran enemigos en el pasado de los imperialistas norteamericanos. Hoy ya vemos que sus herederos son amigos de los neonazis, y esos neonazis se iban a someter al pueblo de Crimea y también al pueblo que no se somete, que no acepta la dictadura fascista, a condiciones insoportables de persecución, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que, por ejemplo, las comunidades religiosas judías han pedido que salgan inmediatamente del país, de Ucrania, las personas de religión judía porque van a ser sometidos a persecución, ¿no? Esa es la cara del fascismo apoyada directa, abierta, públicamente por Obama. La que la reacción absolutamente lógica de la inmensa mayoría de la población de Crimea es optar por la estabilidad y la paz que le ofrece Rusia y sus fuerzas armadas y sus fuerzas navales, ¿no? Mira, José Antonio, probablemente Ucrania se divide ahora y Ucrania ya ha dejado de existir como Estado, ¿no? José Antonio, me acercan ahorita vía Twitter la periodista Patricia Brolati esta nota que dice: en Ucrania echan al director de la televisión pública a puñetazos. Un grupo de miembros del partido de extrema derecha, Svoboda, que cuenta con 3 ministros en el nuevo gobierno de Kiev, irrumpieron en la oficina del director de NTV, principal televisión pública de Ucrania. Tras el forcejeo lo obligaron a dimitir, acusándolo de ser agente de Moscú, un moscal, como usan el término peyorativo para referirse a los rusos. El incidente ocurrió poco después de que el canal que dirige retransmitiera el discurso de Vladimir Putin. El primer ministro de Ucrania ha querido desmarcarse del incidente, lo comunicó, lo condenó en un comunicado. Pero te pregunto, ¿cómo va a quedar Ucrania en toda esta historia? Porque ese resurgir de los grupos neonazis, no creo tampoco que le convendrá a Estados Unidos en un momento determinado, como ocurre con los dictadores en algunos países. Sí le conviene, sí le conviene. Los Estados Unidos, el imperialismo decadente norteamericano, se ha tirado hace bastante tiempo la careta democrática y necesita de establecer dictaduras criminales, dictaduras terroristas y fascistas para asegurar su dominio. No hay que olvidar que no lejos de allá es el imperialismo norteamericano el que está enviando a miles de mercenarios de Al-Qaeda, animados por una de las ideologías más reaccionarias del mundo, que es el wahabismo, ¿no? Uh-huh. Alguien que se presenta como musulmana, pero que no lo es. Son decapitadores de gente, asesinos de niños, violadores de mujeres, ¿no? Y eso lleva pasando en Siria desde hace 3 años, no con la simpatía de los Estados Unidos, sino con la participación activa de los servicios secretos de los Estados Unidos y de la OTAN, y la complicidad muy activa del régimen criminal turco Erdogan, que le tocará algún día pagar sus culpas, ¿no? De manera que no tiene absolutamente nada de extraño, no es ninguna sorpresa, y quien afirme que los Estados Unidos, del régimen imperialista gringo, apoya regímenes democráticos, constitucionales, partidistas o pluripartidistas, se equivoca radicalmente, y eso es lo que ha pasado en estos momentos en Ucrania, donde esos neonazis, ese partido Svoboda, que quiere decir libertad, libertad de matar, libertad de exterminar a los contrarios, ha tomado el poder, y que esté muy contento el señor de la televisión, que no le han dado inmediatamente 2 tiros en la cabeza, o que no le han llamado, o no, que lo han enviado inmediatamente a Guantánamo, ¿no?, de donde los imperialistas envían a sus enemigos recalcitrantes, ¿no? De manera que el pueblo de Ucrania, de todas las regiones, se dispone a entrar en un periodo de resistencia frente a los desmanes de estas bandas de asesinos que representan a los grandes monopolios, tanto imperialistas como locales, que han nacido fruto en el ámbito local del saqueo del pueblo soviético ucraniano en estos últimos 20 años. Hay que recordar que el secretario del Partido Comunista local, Partido Comunista Ucraniano, en la ciudad de Lvov, en el oeste de Ucrania, casi estuvo a punto de ser linchado en público. Lo obligaron a besar un crucifijo y lo apalearon, y ha tenido que ser rescatado in extremis para ser repuesto de sus heridas en un hospital en Moscú, Ucrania. Una parte de Ucrania está bajo una dictadura fascista apoyada por las bayonetas de la OTAN, que son los misiles termonucleares el despliegue de la sexta flota norteamericana en el Mediterráneo, y que se pretende integrar internar en el Mar Negro para amenazar y desafiar a la flota rusa y para oprimir con cadenas neonazis al pueblo ucraniano. Pero el pueblo ucraniano y los pueblos soviéticos ya saben lo que es eso, porque en Stalingrado hicieron morder el polvo a un ejército más poderoso que el norteamericano, que era el ejército de Hitler. O sea que estamos varios años después en unas circunstancias muy parecidas. El pueblo ucraniano y los pueblos soviéticos se disponen a la resistencia, ¿no? A la resistencia. Probablemente en el Báltico también se ha producido un acercamiento de Letonia a Rusia, y en Asia Central otras repúblicas soviéticas se acercarán a Rusia como garantía de la estabilidad, de que frente a un imperialismo que opta por el fascismo y que opta por la guerra en condiciones de su crisis económica, ¿no? Ellos pretenden salir de su crisis multiplicando golpes de Estado. O sea que alerta, alerta, porque el enemigo, nosotros no somos ucranianos, pero nuestros enemigos son exactamente los mismos, ¿no? Sí. José Antonio, ya finalmente estoy sobre los minutos finales. Me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿qué efectos van a tener las sanciones que impulsa Estados Unidos presionando a la Unión Europea contra Rusia? Pues los efectos van a ser que probablemente Alemania no quiera unirse a estas sanciones porque necesita del gas y del petróleo ruso. Es posible que la Unión Europea se rompa. Es posible que Rusia también decida estrechar sus relaciones con China. Es posible que Rusia aumente la solidaridad material y política con la República Árabe Siria en resistencia. No sería extraño que el pueblo turco tumbe al régimen criminal de Erdogan y se produzca también en Turquía, que es el Mar Negro, una revolución. Realmente se van a producir muchas circunstancias, se va a agravar la tensión mundial, se va a profundizar el aislamiento de los Estados Unidos y se refuerza extraordinariamente el liderazgo universal del presidente ruso Putin. Eso es previsible de manera muy fácil, ¿no? José Antonio, ya me queda una pregunta y quiero saber si tienes tiempito para contestarnos una más. Te quería preguntar, ¿Ucrania en cuántos estados se divide y cuántos son los que se estarían anexando a la Federación Rusa? Bueno, en estos momentos el régimen criminal nazi ucraniano controla el occidente del país y tiene una capital todavía en Kiev. Pero las ciudades del este de Ucrania, sobre todo la ciudad de Kharkov, que es la antigua capital de Ucrania, no aceptan la autoridad de Kiev, ¿no? Y reafirman su autonomía. Hay otras ciudades importantes en el este de Ucrania, la ciudad de Mariupol, la ciudad de Lugansk, que están en resistencia abierta y que no aceptan esas autoridades. Y ya Crimea y Sebastopol ya no son Ucrania, ahora mismo son Rusia. De manera que estamos ante la partición formal de Ucrania en dos partes y la partición real en tres. En dos partes porque, insisto, Crimea y Sebastopol, ante los ojos del derecho internacional, ya son parte de la Federación de Rusia, después del tratado de adhesión que ha sido firmado en Moscú, pero el este de Ucrania sigue siendo formalmente Ucrania, pero las autoridades, el pueblo de antifascista de esa parte del país no acepta las autoridades criminales, ilegales y legítimas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea en Kiev. Esa es la situación. Muy bien. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Te agradecemos tu tiempo y tus comentarios para La Brújula del Sur. Muchas gracias por la atención, estamos a la orden. Un abrazo muy grande a ti y a todos tus oyentes. José Antonio Ejido, especialista en temas relacionados con Rusia, con la zona de Euroasia, también con todos los temas relacionados con China. Muchas gracias por acompañarnos. 8 de la mañana, 36 minutos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Segundo ciclo de Poesía Malandra, con Alexei Araujo. La matemática del mundo. Halla el resultado de la siguiente ecuación. ¿Qué se obtiene de una suma entre un alemán arrogante, un negro pretencioso, un francés con nariz de payaso, un vaticano negro y un español con apellido sospechoso? A eso le restamos un continente negro lleno de miseria y hambre, unos orientales jugándose el pellejo en las cartas y los desastres, el Medio Oriente lleno de petróleo, un sur lleno de esperanzas y un norte lleno de pesadillas. Divídase entre todos los millones de personas que habitamos el mundo y multiplíquese por una realidad mucho más cruel. El resultado inexacto es la matemática del hoy como lo tenemos, una ecuación desigual del mundo. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. ¡Te esperamos! La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita del 14 al 23 de marzo a disfrutar de todas las actividades que tenemos para ti en la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Llégate a los espacios del Teatro Teresa Carreño y UNEARTE. ¡Disfruta de leer en común! Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. 8:39 de la mañana. Bueno, le ofrezco disculpas, me han preguntado varias veces por mensajitos si tengo un poquito de gripe. Entonces me está afectando un poquito la voz. Segundo segmento del programa, recuerde la vía de comunicación, @albaciudad en nuestra cuenta en Twitter, www.albaciudad.org en nuestra página web, y los mensajes de texto llegan al 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la poderosa Radio Rebelde de Katia, puede comunicarse a través de dos vías. El Twitter de la emisora es @radiorebelde915 y el teléfono celular para mandar mensajería de texto es 0416-523-9385. Vamos a comenzar con música, el segundo segmento. Música hecha en casa, esto es Rock Nacional. Thank you. Vampiro de Zapato 3. Mire, ¿sabía usted que la Oficina Nacional de Seguridad graba las conversaciones telefónicas de todos los gringos? ¿No lo sabía? Pues bueno, datos de eso se los vamos a contar de inmediato en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés, ha desarrollado y aplicado un programa capaz de grabar todas las conversaciones telefónicas de un país, según documentos filtrados por Edward Snowden? ¿Sabías que el periódico The Washington Post informó que el programa Mystic, iniciado en el 2009, permite interceptar, grabar, almacenar, reproducir cada conversación telefónica de cualquier nación? ¿Sabías que un alto responsable de dicho proyecto comparó esa tecnología con una máquina del tiempo por posibilitar ir atrás en las escuchas telefónicas en el momento en que surjan sospechas sobre uno u otro individuo? ¿Sabías que gracias a la herramienta Retro, cualquier audio que no llamó la atención de los servicios secretos en el momento de la conversación puede ser rebobinado durante los 30 días siguientes, a partir de los cuales se borran los archivos más antiguos a medida que entran nuevos? ¿Sabías que según las fuentes, una vez que se superaron una serie de pruebas, el programa se aplicó para interceptar cada conversación de cierto país que no se revelan? ¿Sabías que uno de los documentos proporcionados por Snowden reza que Estados Unidos planeaba usar Mystic contra 6 países a partir del pasado mes de octubre? ¿Sabías que a raíz de estas revelaciones, el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó una nota contando una llamada telefónica que mantuvo con Barack Obama, en la que manifestó que el gobierno está socavando la confianza en Internet? ¿Y sabías que estos comentarios del director de Facebook tienen lugar un día después de la publicación de un informe que sostiene que la NSA suplantó a un servidor de Facebook para inyectar un software malicioso a las computadoras con el objetivo de expandir su capacidad para recoger información? De nuestros archivos vamos a sacar un tema de Mano Negra. Este tema se llama Love and Hate. La La presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, diputada Tania Díaz, solicitó la moción de urgencia para pedir a la Fiscalía General de la República un antejuicio de mérito contra la parlamentaria de oposición María Machado, en atención a la demanda que el pueblo venezolano ha venido realizando en los últimos días por su participación y promoción de los hechos violentos generados por sectores fascistas. En ese sentido, la parlamentaria denunció el incumplimiento de la ley por parte de la bancada opositora, específicamente la diputada María Machado, quien ha mantenido reuniones con representantes del imperio para interrumpir la paz de Venezuela y ocasionar derramamientos de sangre. Tras la sesión, una breve sesión donde se expusieron los alegatos, se suspendió la sesión y un grupo de parlamentarios se trasladó de inmediato a la Fiscalía General de la República, donde este martes se consignaron las pruebas para iniciar una investigación y un antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado por estar presuntamente involucrada en delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, llamados a la violencia, instigación a delinquir, terrorismo, violación a la Constitución y traición a la patria. Dice un poco más la nota, con el objeto de allanar la inmunidad parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en compañía de la bancada socialista, presentó ante la Fiscalía los documentos que dan cuenta de la presunta violación de Machado a los referidos actos. La parlamentaria, que firmó el decreto que derogó los poderes de la República el 12 de abril de 2002, ha sido vinculada en reiteradas oportunidades a los planes golpistas y desestabilizadores contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que desde los días 15 y 16 de abril de 2013 ha sido atacado por factores de la ultraderecha venezolana. 8 de la mañana, 51 minutos. Salgado no aparece en el éter. Quiero mandarle un abrazo enorme a la profesora Jacqueline Jiménez, compañera de labores y además usuaria regular de La Brújula del Sur. Un abrazo y un beso grande. Vamos a cambiar la tónica del programa, le vamos a compartir con ustedes, lo hemos hecho antes, fragmento de uno de los cuentos de el ya fallecido escritor colombiano David Sánchez Juliao. Este es un fragmento de uno de sus más emblemáticos cuentos, titulado El Flecha. El Flecha. Boxeador de profesión y bacán de fracaso. Bueno, para no hablar más, se los presento, vea, viejo David. Este es el mono Mira. El mono es el apodo, ¿por qué no lo ve? Parece un pato albino. Pero no un pato cocinado en vino, no, sino un pato rubio, de esos que no ven de día. Mira es el apellido. Mira qué apellido. Y el nombre completo traducido en inglés, el mono Mira, quiere decir, in English, the monkey look. Y este es Eric Mansur, un turquito ensamblado en Colombia, porque es hijo de un árabe que se llama Benjala Melami. Pero la mamá es loriquera. Mansur, ¿qué quiere decir? Óigase bien, un man del sur, porque el Líbano queda de pasto para abajo, por si no lo sabía. Y este man, para información de ustedes, es un escritor. Ahora, ¿qué es un escritor, brutos del carajo? Pues el Real Diccionario de la Academia de la Lengua lo define así, escritor, dos puntos. Man, que desde la máquina de escribir es el umpire del partido de la vida. ¡Mierda! ¿Cómo les quedó el ojo? Tronco de definición, ¿ah? Pero viejo David, en serio, ¿sabe una vaina? La vida mía es un partido de béisbol, la madre. Y ahora ahí, con usted, en la esquina de la mesa, en la almohadilla de primera, el turquito Mansur aquí en la segunda y Dir Monkey Look en la tercera, le voy a lanzar pelota parlanchina de la buena. Pero antes de empezar a lanzarla en firme, déjeme hacerle aquí a este par de manes unas prácticas de calentamiento para que sepan cómo fue que usted y yo nos conocimos. Oigan, ignorantes, cuando el David Sánchez Juliado era un man barro que se la pasaba por aquí por Lorica paseando el hambre por las calles, queriendo ser escritor así, peludo y bacano, bueno, para entretener el estómago se consiguió unas clasecitas de historia universal en el Colegio Superior Departamental de Bachillerato y Carreras Intermedias,